Salimos del centro. Fuerza centrífuga. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Navegamos. Giramos. Movimiento. Fuerza centrífuga. Una producción de Relevo Alternativo. Nuestra tierra, ancha tierra, soledades, se pobló de rumores, brazos, bocas. Una callada sílaba iba ardiendo, congregando la rosa clandestina, hasta que las praderas tepidaron, cubiertas de metales y galopes. Fue dura la verdad como un arado. Rompió la tierra, estableció el deseo, hundió sus propagandas germinales y nació en la secreta primavera. Fue callada su flor, fue rechazada su reunión de luz, fue combatida la levadura colectiva, el beso de las banderas escondidas, pero surgió rompiendo las paredes, apartando las cárceles del suelo. El pueblo oscuro fue su copa, recibió la sustancia rechazada, la propagó en los límites marítimos, la machocó en morteros indomables y salió con las páginas golpeadas, y con la primavera en el camino, hora de ayer, hora de mediodía, hora de hoy otra vez, hora esperada entre el minuto muerto y el que nace en la erizada edad de la mentira. Patria, naciste de los leñadores, de hijos sin bautizar, de carpinteros, de los que dieron como una ave extraña una gota de sangre voladora. Y hoy nacerás de nuevo duramente, desde donde el traidor y el carcelero te creen para siempre sumergida. Hoy nacerás del pueblo como entonces. Hoy saldrás del carbón y del rocío. Hoy llegarás a sacudir las puertas con manos maltratadas, con pedazos de alma sobreviviente, con racismo, con racimos de miradas que no extinguió la muerte, con herramientas huráneas, armadas, bajo los harapos. América insurrecta, Pablo Neruda. Y de esta manera arranca el programa de Fuerza Centrífuga número 123, dedicado a la revolución. El futuro nunca pasó, canta La La La La. Bueno, R.E.M., esa banda americana de los 90, que, bueno, cuyo título de esta canción es Revolución, justamente porque es el tema, la idea, concepto, y otras tantas cosas al que hemos decidido dedicarle este programa, a cuento de ¿qué algunas? Temita. Sí. Bueno, no, pero les aclaramos a quienes escuchan que esto no va a ser un repaso de las revoluciones triunfantes y no triunfantes, porque bueno, para eso pueden ir a leer la revolución. Ah, no vamos a decir cuántas revoluciones. ¿Cuántas ganamos y cuántas sí, perdimos? Sí, ¿cuántas hubo? No. Ni tampoco vamos a hacer la revolución por micrófono. Tampoco. No. Bueno, pero vamos a trabajar algunos ejes que nos interesan, a problematizar. Y después tenemos algunas entrevistas muy interesantes. Tenemos entrevistas interesantes. Y pensaba un poco en esto de la palabra. La palabra viene de vuelta, ¿no? Revolución, como que de la vuelta, de la transformación. De los motores tienen, ¿no? Tantas revoluciones. Tantas revoluciones, ¿no? Sí, digamos, es como una vuelta completa. Es dar vuelta, hay que dar vuelta la taba. ¿No? Hay que dar vuelta todo. El que no cambia todo, no cambia nada. Hay que dar vuelta todo como la taba, el que no cambia todo, no cambia nada. Esa es la mejor definición de revolución. Exactamente. Todas las demás son imitaciones de revoluciones. Ahora, digamos, estamos... generalmente asociamos la idea de revolución, sobre todo en ciertos ámbitos, a la idea de revolución política, cambio... trascendental en un contexto social, económico, político, humano, pero digamos también es un concepto, una idea que ayuda a pensar digamos, las grandes transformaciones, no solo a nivel político, sino a nivel digamos, humano, civilizatorio. No sé, yo recuerdo en la escuela que nos hablaba de la revolución neolítica como la capacidad de plantar los alimentos y poder alimentar una población cada vez más grande, lo que genera que, qué sé yo, que la humanidad crezca exponencialmente en número. Porque empieza a vivir en un lugar y a comer y a producir lo que come. Sí, se puede hablar como transformaciones en general que producen un cambio de raíz en la sociedad. Producen un cambio de raíz en la sociedad. Y justo estamos ahora, ¿no? En el mes de... terminando noviembre, pero... Perdón, ¿no? Claro, la Revolución Rusa. Perdón, que quizás sea un poco esquemática. Pero hay que voltear a los de arriba... para que los de abajo puedan tomar el poder en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Es el poder. Bueno, el poder es tomar en propias manos el destino propio y colectivo. Yo fui cambiando, vos sabés que yo cuando era chico, 13 años, 14 años. Eras un teen. La revolución para mí era... tomar la Casa Rosada. Soviets al poder. Se toma la Casa Rosada. No, pero yo no hablo de la Casa Rosada. Bueno, solamente. Lo que sea. Después me di cuenta que la revolución con eso no era revolución, que la revolución era un poco más, que había que transformar de cuajo para la tanto poder cambiar de mano el poder. Y el poder en realidad no está en un lugar, sino está disperso por todos lados. Y adentro nuestro también. Claro. ¿No? Y después pensé que no era un acto, sino que es un proceso muy largo y complicado. Y que no empieza cuando se toma el poder, que empieza en realidad cuando... Antes puede empezar. Antes y que es difícil. Que probablemente los tiempos de gestación son muy largos, claro. Mucho más de lo que y después, habitualmente... Vieja visión esquemática que tenía del trotskismo y de Trotsky, me di cuenta que Trotsky tenía razón, la revolución tiene que ser permanente. Si no hay forma de hacer revolución, si no es permanente. Porque uno no solo combate también contra el enemigo de uno, que está dentro nuestro, que es la cultura que arrastramos y la transformación. Es decir, que es bastante, ¿no? Y vale, aplica el uso de la idea, la palabra revolución a, digamos, qué sé yo, manifestaciones o corrientes artísticas, estéticas. Sí, lo que qué pasa sé yo, que... en la forma del consumo, en las relaciones de poder entre los géneros, no sé. Yo creo que esas son pequeñas, como diría, pequeñas revoluciones batallas. O pequeñas batallas que se van ganando, pero la revolución es, para mí es un concepto de toda una sociedad, no de solamente sectores. Esto no quiere decir que dentro de sectores se realicen procesos que para ese sector es... revolucionario, no sé si se entiende lo que digo. Recién le venía comentando a Pablo que ayer estuve en una charla en la Universidad de La Matanza que está absolutamente militarizada, para decir de alguna manera, y yo pensaba, claro, para estos chicos que se puede hacer una charla adentro de un aula de la universidad porque no los dejan, la tienen que hacer afuera, en el patio, sería como un acto revolucionario, ganarle, torcerle el brazo a la conducción de la universidad para poder libremente llevar a los invitados que quieran y hacer charlas sobre lo que quieran, ¿no? Bueno, es un poco lo que se me ocurrió en ese momento, pensar. Bueno, es más ortodoxa, Fabiana, ¿no? La revolución es la revolución o nada. No, bueno, qué sé yo. Vos, es tu síntesis, no la mía. Bueno, nada, qué sé yo. Son cosas que todo el tiempo muchas veces nos preguntamos. Mira, hoy decíamos, le preguntamos a Nati, ¿es posible la revolución? Digo, no sabemos en realidad. Quizás la revolución en los términos en los que lo han pensado, se han pensado hace un siglo, no en los términos en que ha ocurrido, se ha pensado hace 50 años, no sé, como Cuba u otras forma de revolución en América, las revoluciones americanas. No, quizás haya otra forma de revolución, o venga el apocalipsis zombie y sea revolución, una gran revolución también. Voy a atreverme a cerrar este bloque con una idea que tiene que ver con las palabras. Dijo alguien, que después voy a decir quién: yo no creo decir nada que ustedes no sepan. Lo que sí creo es que lo voy a decir de una manera distinta a como ustedes lo saben. Y eso es bueno. Es bueno decir la misma cosa con distintas palabras. Y es malo cuando decimos cosas distintas con la misma palabra. Alfredo Grande. Y decíamos, se han cumplido hace unos pocos días 100 años de la Revolución de Octubre, la Revolución de los Soviets. En la Rusia, en la vieja Rusia zarista, que bueno, es una de las razones que nos ha motivado a pensar y a conversar sobre la idea del concepto de revolución. Ya un mito casi esa revolución, ¿no? A 100 años. Sí, pero aparte, eso, esa revolución transformó, sacudió al mundo entero. Por eso cuando hablamos de hecho revolucionario, después es otra discusión cómo terminó, son todas discusiones hacia dónde. Pero sin duda que había una efervescencia de la clase obrera a nivel internacional, mundial, y sin duda los burgueses temblaban a nivel mundial. Por eso los sacudió al mundo entero. Bueno, y en 1986 Los Redondos sintetizaron el espíritu, una idea, un concepto en ese disco, ¿no? En Rojo y Negro, Octubre, y bueno, esto, Fuegos de Octubre, ¿no? Qué loco esto, ¿no? Que la Revolución de Octubre fue en octubre, pero fue en noviembre. Sí, por el calendario ruso. No es ruso el calendario, pero la diferencia de calendario. Estos días que estuvimos leyendo y buscando cosas sobre la idea de revolución, volví a un libro de Martín Cohen que se llama Museo de la Revolución. Tiene algunos añitos, es muy cercano. Bueno, es la historia de un militante, un combatiente del ERP que está en la... ¿no? Haciendo como de enlace en el monte, allá en Tucumán. Y bueno, unos diarios, y un personaje, un escritor que se encuentra con esos diarios. Y es una reflexión, aparte de la historia de este militante, sobre el pensamiento de Marx, de Lenin y de Trotsky. Y en un momento habla del tiempo, y de cómo concebía Lenin el tiempo. Decía que en el tiempo, en el momento de antes de la revolución, incluso cuando escribía desde lejos, ¿no? En la primera revolución, a veces se olvida de poner la fecha de las cartas. Porque, digamos, tenía una distancia temporal y espacial que le permitía, no, le impedía ver en perspectiva. Y en el momento del auge, culmine de la revolución, escribía sus textos, un mandato, lo que sea, y fechaba día y hora, porque el tiempo era el hoy. Como un parte de batalla. Es decir, la revolución es como una guerra en realidad, en todo el proceso revolucionario, por lo menos como fue la Revolución Rusa. Entonces, cada hora. En los ejércitos hacen parte de batalla, de tal hora, tantos minutos, pasó esto, va a pasar esto, es una batalla. Bueno, y así que nada, un libro recontra recomendable, Museo de la Revolución, bueno, digamos, muy interesante. Después te lo saco. Y sí, y vamos a presentar ya. Sí, a uno de... o sea, hablábamos un poco de la, cuando empezábamos el programa, de que no íbamos a hacer un listado de las revoluciones ganadas, perdidas, truncas, etcétera. Pero pensamos que estaría bueno convocar a alguien para que nos hable desde su perspectiva. Él es escritor y historiador, o sea, desde su formación, digamos, y de ávido lector y hacedor de textos, pero también, bueno, que ha recorrido un largo camino en su vida personal también, ¿no? Para que nos reflexione un poco en esta primera partecita, si es posible pensar hoy en un proceso, en que se dé un proceso revolucionario, o la revolución sigue siendo una utopía. Y para eso, bueno, lo entrevistamos a Juan Rosales, que es fundador de la Cátedra Abierta de Estudios Americanistas. Desde hace 25 años que funciona esta cátedra. En principio, no solamente es posible, sino que es necesario pensar en un proceso de transformaciones frente a un mundo capitalista dominado por el neoliberalismo y todas sus tendencias necrófilas y ecocidas. Creo que es importantísimo que frente a derrotas que se ha sufrido el movimiento obrero, el movimiento popular, tener que recapacitar y ponerse principalmente a pensar qué aprendimos de estas derrotas, qué aprendimos, qué enseñanzas nos dejaron estas luchas, y cómo encaramos las transformaciones que siguen siendo indispensables, tal vez más que ayer todavía. Pero tenemos que partir fundamentalmente de un análisis que nos permita comprender la realidad del mundo en que vivimos. Esta es la primera demanda, la primera exigencia que tenemos que darnos como militantes sociales, políticos, populares, comprender qué es lo que está en debate hoy en día, qué es lo que está en juego, cuáles son los conflictos y contradicciones importantes que son los que determinan un poco el curso o por lo menos el escenario de los acontecimientos que estamos viviendo, donde asistimos por un lado a un desarrollo brutal de las políticas neoliberales, incluso algunas de tipo fascista, como están dando en Europa y en otros lugares, y que disimuladamente también con tintes neofascistas se dan en América Latina. Y tenemos que tomar en cuenta que no es un problema sencillo, pero es necesario que saquemos experiencias de la realidad histórica que vivimos, en donde tenemos por un lado las políticas dominantes que en América Latina se expresan a través de que han decidido los sectores del poder real, del poder financiero, económico, transnacional, etcétera, pasar a jugar un papel político fundamental, es decir, desplazando a las élites electorales y asumiendo directamente un papel hegemónico directo para ejercer su dirección de la sociedad y implantar sus proyectos, sus políticas, que son a todas luces antipopulares, antiobreras, anti-sindicales y bueno, todos los anti que uno se puede imaginar. Creo que lo que está claro, mi opinión, ¿no?, es que es necesario. Rosales hace una descripción de la sociedad capitalista actual que todos coincidimos y hacia dónde nos lleva. Que es necesario, es necesario. Ahora, ¿es posible? Bueno, ahí hay un signo de interrogación que no sabemos decir. Uno piensa que sí, quiere que sí, pero una cosa importante es de que todos aquellos que queremos un cambio profundo de la sociedad, una revolución, digamos, aprendamos a estudiar, a ver la realidad, no como nos gusta a nosotros. Que sea como nos gustaría que sea, claro, sino como es. Si no sabemos ver cómo es, si no estudiamos para ver cómo es esa realidad, no como nosotros queremos, sino cómo es realmente, es imposible transformarla. Y creo que un montón de sectores que quieren transformar esta sociedad leen la realidad como les gusta que sea y no como les gustaría como les gustaría que fuera y no como es. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrífuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo.